las cosas que ocurren en los libros. Lo único que le pido a un libro es que me inspire energía y valor. Que me diga que hay más vida de la que puedo abarcar. Que me recuerde la urgencia de actuar. Era el único libro que había en casa. Nunca me pregunté cómo había ido a parar ahí. Era gordo. Las palabras se amontonaban unas sobre otras y exigían mucho esfuerzo de concentración para desvelar sus secretos. En casa nunca había visto a nadie leer o escribir. La tele y los carteles publicitarios invadían mi mente. Al principio solo leía las frases subrayadas sin entender demasiado. Recuerdo haber querido dejarlo porque no tenía ilustraciones. Solo encuentro momentos verdaderamente felices en la soledad. Mi soledad es mi palacio. Ahí tengo mi silla, mi mesa y mi cama, mi viento y mi sol. Cuando estoy sentada fuera de mi soledad, estoy sentada en el exilio. Estoy sentada en un país engañoso. Porque sueño, yo no lo estoy. Porque sueño, yo no estoy loco. Yo no estoy loco. Porque sueño, no lo estoy. Sueño, no lo estoy. Bienvenidos a La Radio en la Biblioteca, un nuevo programa de Radio Cuca, aquí en el 107.3 de la FM, en la Radio Libre de Oviedo. Comenzamos hoy con esta primera entrega de un programa que, bueno, pretende dar a conocer todos estos libros que tenemos aquí en la radio, en la que llamamos Biblioteca Cuca. Y vamos a ir a lo largo de las sucesivas entregas, pues desgranando varias cosas interesantes que haya por aquí, para no tener aquí los libros como un mero depósito, como un adorno, sino para, bueno, que nos puedan dar algo de vida. Vamos a buscar cosas que haya interesantes removiendo los estantes. Y hoy comenzamos con una figura muy interesante. Música. Vamos a comenzar con uno de los poetas malditos más célebres, aquel con un rostro capaz de iluminar las noches más sombrías e incluso los más aciagos de los sueños, que iba a remover los cimientos de toda la poesía del momento por mucho tiempo. Es también una de las plumas con más talento y de las figuras más enigmáticas de su época. Jadis. Si je me souviens bien, ma vie était un festin où s'ouvraient tous les cœurs, où tous les vins coulaient. Un soir, j'ai assis la beauté sur mes genoux et je l'ai trouvée amère et je l'ai injuriée. Je me suis armé contre la justice, je me suis enfui. Ô sorcière, ô misère, ô haine, c'est à vous que mon trésor a été confié. Je parvins à faire s'évanouir dans mon esprit toute l'espérance humaine, sur toute joie pour l'étrangler. J'ai fait le bon sourd de la bête féroce. J'ai appelé les bourreaux pour, en périssant, mordre la crosse de leur fusil. J'ai appelé les fléaux pour m'étouffer avec le sable, le sang. Le malheur a été mon dieu. Je me suis allongé dans la boue. Je me suis séché à l'heure du crime. Et j'ai joui de bon tour à la folie. Et le printemps m'a apporté l'affreux rire de l'idiot. Or, tout dernièrement, m'étant trouvé sur le point de faire le dernier couac, j'ai songé à rechercher la clé du festin ancien où je reprendrai peut-être appétit, la charité et cette clé. Cette inspiration prouve que j'ai rêvé. Tu resteras hyène, se récrit le démon qui me couronna de si aimables pavots. Gagne la mort avec tous tes appétits et ton égoïsme et tous les péchés capitaux. Ah, j'en ai trop pris, mais, cher Satan, je vous en conjure, une prunelle moins irritée. En attendant les quelques petites lâchetés en retard, vous qui aimez dans l'écrivain l'absence des facultés descriptives ou instructives, je vous détache ces quelques hideux feuillets de mon carnet de damnés. Antaño, si mal no recuerdo, mi vida era un festín donde se abrían todos los corazones, donde todos los vinos corrían. Una noche senté a la belleza en mis rodillas y la encontré amarga, y la insulté. Me armé contra la justicia. Huí, oh brujas, miseria, odio, a vosotros confía mi tesoro. Conseguí que se desvaneciera de mi espíritu toda esperanza humana. Me lancé sobre toda alegría, para estrangularla. Con el salto sordo de la fiera. Llamé a los verdugos para morder, mientras perecía, la culata de sus fusiles. Invoqué a las plagas para ahogarme en la arena, la sangre. La desdicha fue mi dios. Me tendí en el barro. Me sequé al aire del crimen. Y me burlé de la locura a lo grande. Y la primavera me trajo la risa espantosa del idiota. Thank you. Este fragmento que escuchamos, primero en su versión original, en la voz de Leo Ferré, y después en esta lengua, pues se trata de una de las obras más con una aureola de mayor miticidad de toda la época moderna, que es Una temporada en el infierno, y su autor es Arthur Rimbaud. Hoy tenemos aquí a alguien que nos va a hablar largo y tendido de su figura y su obra. Acaba de salir hace poco un libro titulado El paraíso de las tormentas, tras las huellas de Rimbaud, y tenemos aquí a su autor para hablar con él un rato distendido. El autor es Francisco Morán y lo tengo aquí a mi lado. Lo saludamos. Hola. Hola, buenas tardes. Vamos a acercar bien el micro porque si quieres, si prefieres cogerlo en la mano o si no, acércate un poco más porque... No importa. Vale. Sí, creo que se oye. Bueno, bienvenido a Radio Cuca. Gracias. Cuéntanos un poco, para el que no sepa apenas nada de este hombre, de Rimbaud, cuéntanos un poco quién era. Bueno... Arthur Rimbaud era hijo de una familia campesina de pocos medios en la ciudad de Charleville, en Francia. Nació el 20 de noviembre de 1800 o de octubre de 1854. Y pasó su infancia y su juventud en la pequeña población en la que había nacido. Allí conoció a algunas de las personas que luego serían importantes o conocidas, como George Izambard, Germain Nouveau y otros amigos y relaciones suyas, de las que nos queda constancia por sus cartas. ¿Cómo son estos primeros años en su niñez? Los años de formación de Rimbaud son difíciles y se sabe poco de ellos. De hecho, hay pocos detalles. Sabemos que su relación con su madre no era buena. La encontraba demasiado regimentalista o autoritaria para su gusto de un chaval de 16 años, y tenía al parecer bastantes conflictos con la familia que le había tocado, en la que le había tocado nacer, a pesar de que apreciaba bastante a sus dos hermanas, que simpatizaban más con él. Como decía Baudelaire, las madres que tienen hijos poetas piensan que les ha caído una verdadera maldición encima. Preferirían que fueran médicos o arquitectos o alguna profesión respetable. No tanto amor por la belleza. Bueno, parece que mencionabas antes a una de estas amistades de Rimbaud en los primeros años, Izambard, que fue su profesor de retórica. En efecto. Y bueno, de hecho es que tuvo una influencia sobre él, le dio a conocer pues toda la poesía que se estaba haciendo más avanzada en el momento. Exacto, Hugo, Lamartine, Vigny, Gerard de Nerval, los que estaban de moda en Francia en aquel entonces. Y esto, estamos hablando de qué edad tenía Rimbaud en este momento. Pues tendría 15, 16 años y ya tenía una curiosidad omnidevoradora de... por todas las literaturas, o incluso por la literatura de la India, de las pocas noticias que llegaban confiables hasta Charleville sobre el tema. Tenía una gran curiosidad por todo. Eso se nota en las iluminaciones. Bueno, así que estamos hablando de un niño muy brillante y que empezó muy pronto su afición al mundo de las letras, pero al mismo tiempo esto iba acompañado de una rebeldía muy notable ya en los primeros años también, ¿no? Sí, ya lo creo. De hecho, se dice que estuvo en la Comuna de París, fugándose de casa, por supuesto, porque su madre no le habría permitido ir nunca. La Comuna de París, bueno, estamos hablando en 1871 y Rimbaud nació en 1854, con lo cual calcula la edad que podía tener en aquel momento. 17 años aproximadamente. Tengo aquí un poema que se llama Los poetas de 7 años. Ah, sí, lo menciono en mi libro. Empieza, y la madre, cerrando el libro del deber, se marcha, satisfecha y orgullosa. No ha visto en los ojos azules y en la frente abombada el alma de su hijo esclava de sus ascos. Luego en ese poema, más adelante, también sí. Hace mención a... Mira, este pasaje en concreto. A los 7 ya hacía novelas sobre el mundo del gran desierto. Donde... Ya hacía novelas sobre la vida. Uh-huh. Roman sur le désert, decía él. Uh-huh. Donde la libertad robada luce, sol, bosque, orillas, sabanas. La liberté, Gaby, la encantadora libertad resplandece. Uh-huh. Con lo cual, bueno, ya en estas primeras edades ya anticipa anunciaba... un poco su inquietud por viajar y por conocer otras cosas que la ciudad en la que había nacido de provincias. Uh-huh. Bueno, y estamos hablando de que... tuvo una obra muy brillante, muy fulgurante ya desde el principio, que conoció a los poetas de la vanguardia del momento, o que los leyó, por lo menos, los leyó. Y por lo menos en este primer momento con Isambard y tal, de momento solo los leyó. O Paul de Meny, personas uh-huh. que le influyeron, que le ayudaron. Uh-huh. ¿Y qué es lo que aportó a la tradición poética para revolucionarla de esta manera? Digamos que a partir de su aprecio por la obra y la poesía de Charles Baudelaire, el autor de Las flores del mal, parece que el discípulo superó al maestro, como se dice en las historias de Harry Potter. Y él decía que hay que ser absolutamente moderno, nada de cánticos, mantener el paso ganado. Il faut être absolument moderne, decía en las cartas del vidente. Y asimismo que hay que convertirse, volverse vidente, a través de un largo, inmenso y razonado desarreglo de todos los sentidos, para recuperar la visión que tuvieron los primitivos, o que tenían los africanos, o que tenían en Oceanía, aquella ingenuidad que habíamos perdido para construir los marasmos, los pantanos de Occidente, donde se sentía asfixiado. Bueno, hay dos cartas de la correspondencia personal de Rimbaud que exponen un poco este arte poético. Estas, bueno, de hecho hay frases que acabas de citar, muy sí. conocidas, y se las conoce también por el nombre de las cartas del vidente. En efecto. Y a estas cartas les das mucha importancia. Cuéntanos un poco más de ellas. Bueno, en las cartas del vidente son una especie de declaración en la medida en que él se permitía hacer declaraciones para otros artistas. Siempre fue muy opaco hacia su inspiración o a sus motivos. Él podía encontrar inspiración en cualquier cosa, de las que le rodeaban y le llevaban tan lejos del modelo que realmente no podía explicar de dónde sacaba una imaginación tan portentosa. Como él mismo decía, esto es lo que siempre he tenido. Las visiones son innumerables. Es lo que siempre he tenido. Falta de fe en el progreso, el olvido de todas las precauciones, el olvido de todos los principios. Nunca le faltó imaginación a sus contemporáneos para entenderle, para comprender bien de lo que hablaba. Incluso el propio Isambard, en alguna biografía reciente que he leído de Rimbaud, dicen que casi se arrepentía de haberle dejado sus poemas escritos en la Comuna, porque parece que no los había entendido bastante bien lo que quería decir con ellos. Bueno, y citaste antes a Baudelaire. Charles Baudelaire. que parece que fue, bueno, uno de los referentes iniciales, ¿no? El descubridor de la modernidad en poesía, por lo menos en Francia, sí. Coinciden también en esa especie de satanismo los dos también, ¿no? Sí, un poco, como decía el propio Gambot, il aimait, en los poetas de siete años, il aimait surtout les sombres choses. A él le gustaban sobre todo las cosas sombrías, las cosas sórdidas. Y aparte de Baudelaire, ¿qué otro poeta tuvo como referente? ¿Algún otro? Bueno, por aquel momento estaban Gerard de Nerval, escribiendo los parnasianos. De hecho, hay un cuadro, Le Coin du Table, de Latour, de Enfant Latour, el artista, el pintor francés, en el cual podemos ver a Gambot apoyada la cabeza sobre la palma de la mano, en compañía de Alfred de Vigny, de Stéphane Mallarmé y de otros artistas que fueron mucho más reconocidos que él y con los que hablaba y se reunía en ocasiones. Uno de los pocos retratos que conservamos de su juventud. Y que hay de otro poeta también que sí que llegó a conocer, y de hecho, bueno, Germain esto, Nouveau. No, hablaremos más despacio porque tiene bastante miga, de Paul Verlaine. Con Paul Verlaine inició sus correrías de vagabundo por el noroeste de Francia, por el oeste de Alemania, por las llanuras de Italia o las montañas de Italia, bueno, Bélgica, Londres, trataron de dar clases de francés, iniciaban mil y un negocios que cuando no funcionaban dejaban a Gambot sumido en la desesperación y preguntándose qué hacer para ganarse la vida, ser escuchado y realizar su trabajo. Y bueno, realmente la relación con Paul Verlaine y con la esposa de su amigo poeta, Dios mío, fue algo más que tormentosa. En uno de los últimos encuentros, el propio Paul Verlaine le pegó un tiro. Dudaba entre seguir su amistad con él o reconciliarse con su esposa y renovar la vida burguesa y ociosa de la que podía disfrutar en Francia, gracias a su renombre artístico, ya que conocía a otros escritores relevantes a finales del siglo XIX. Pues el que disparó entonces fue Verlaine. Fue Paul Verlaine. Trató de pegarle un tiro, cosa que a Gambot debió de costarle bastante comprender, aún durante su larga estancia en África. Que Verlaine, bueno, era mayor que Rimbaud, era joven también, pero sí, tendría como 10 o 12 años más. Y era un hombre casado, que probablemente tenía dos hijos o incluso más. De aquella, Rimbaud era un adolescente todavía. Claro, solo tenía 17, 18 años. Bueno. Por cierto, Verlaine, si no me equivoco, tiene un libro que se llama Los poetas malditos, en que habla un poco de varios de ellos. Exacto, entre ellos cita a Gambot, sí. De hecho, fue el que publicó las iluminaciones durante la estancia de Arthur en África, cuando él ya no se ocupaba de asuntos literarios, Arthur Gambot, y se dedicaba aparentemente a hacer negocios en África con una amante africana que le... De hecho, bueno, ¿fueron en vida realmente de él o por lo menos en la vida que llevó en París relacionándose con los cenáculos literarios? Bueno, todavía no llegó a ser muy conocido y no tenía mucho publicado. Debió de publicar algún poema suelto o alguna cosa así, ¿no? Es cierto, publicaba París se repuebla o otros poemas inspirados en la comuna, o Le Coeur volé, El corazón robado, inspirados en sus estancias en París o en sus visitas a otras partes de Francia, pero Vamos, no. El único libro que publicó en vida bajo su propia dirección fue un In a Season in Anfeo, una temporada en el infierno, que era como su autobiografía y como su carta de despedida de la poesía. Que fue todo esto una etapa sorprendentemente breve, porque eso, empezó con 16 años y terminó con 21. A los 20 o 21. Entre los 15 y los 20, más o menos. Sí, creó toda su obra. Y luego, aparentemente, nunca volvió a querer escribir poemas. Cuando le preguntaban sobre la poesía, decía: poesía, bah, enjuagaduras. Una vez que has entendido lo que a dónde conduce la poesía, dejas de preocuparte por los versos y por la métrica y por los 14 versos de un soneto. Y sin embargo, en esta etapa, ya que bueno, hablaremos luego un poco más detenidamente, en esta etapa de alejamiento ya total de la poesía, sí. Sin embargo, es cuando él ya estaba ahí recibiendo ya cierto reconocimiento entre los literatos de París. Es cierto, sí. Es un poco como el caso de Wittgenstein, que influenció a todo un siglo de filósofos británicos, y después de publicar su primer libro, no muchos años después, en lugar de quedarse en Cambridge o en Oxford a dar conferencias con mucho público, se retira a una pequeña escuela de un pueblo de Austria a dar clase en una escuela primaria, a ver si puede enseñar algo a los niños. Porque decía que se sentía como un hombre que trata de sostenerse sobre un solo pie manteniendo el equilibrio, y que no saben lo difícil que es escribir bien sobre lógica los que le leen y admiran tanto sus escritos. Aquí habrá que hacer un programa un día sobre Wittgenstein también, porque tenemos... Uy, Wittgenstein y el Círculo de Viena. Pues a lo mejor te llamamos, porque menuda historia. Tenemos por aquí tanto el Tractatus como las Investigaciones Filosóficas. Uy. Y... habrá que meterse en ello. Bueno, pero no nos desviemos tanto. Sí. Y seguimos con Rimbaud. Te quería preguntar un poco, entre esta obra que mencionas, que es como, bueno, ha quedado como la obra de referencia, la más conocida y la más, sí, la más socorrida, La temporada en el infierno. También existe en Les Illuminations. Bien. Y... una pequeña colección de poemas en prosa que comienza con Après le déluge, después del diluvio, como presentación, igual que Una temporada en el infierno empezaba con el prólogo que ha leído antes yo, Leo Ferré, y has traducido en parte tú, uh-huh, y en la que aparecen poemas como Devoción, Marina, Mouvement, bueno, bastantes de sus obras poéticas en prosa, solo tiene dos poemas en verso, y que para mí constituyen una imagen resplandeciente de lo que tenían que hacer los poetas desde el punto de vista de Rimbaud, de cómo tenían que escribir o de lo que tenían que hablar. Esa no la vio publicada en vida. La publicó Paul Verlaine durante su estancia en África. Uh-huh. Bueno, y te quería preguntar también, aparte de estos poetas que hablamos, de Germaine Nouveau, de Nerval, de Verlaine, hay otra figura de la época que se le asemeja en muchos aspectos. Es una misma rebelión, una misma atracción por el mal. Sí. Por lo oscuro, y una misma precocidad y una misma desaparición bastante súbita. Me refiero a Lautremont, el autor de Los cantos de Maldoror, sí, que también tenemos por aquí. Obra que yo conocía casi de memoria cuando tenía 15 años. Y no muchos más tenía Lautremont cuando lo escribió, debía tener 20 años o 19. Aproximadamente, no debía de tener mucho más. Y bueno, luego... escribió las poesías, pero ya... eso es para los que hayan leído los cantos. Hay también una controversia ahí entre la relación entre las dos obras, qué intenciones tenía cada una. Pero bueno, el caso es que te quería preguntar si se conocieron, ya o no ya personalmente, sino si supieron... Desgraciadamente creo que debieron de saber muy poco uno del otro. Vamos, ni siquiera conocían su obra respectiva. Probablemente ni Lautremont hubiera leído a Rimbaud, ni Rimbaud había leído a Lautremont. Otros eran los poetas vigentes en la época, como ha ocurrido en España durante el franquismo, que tardaron mucho en hablar de Miguel Hernández o García Lorca, y hablaban de José Manuel Caballero Bonald, haciendo una gran concesión al progresismo. Son, tanto Rimbaud como Lautremont son poetas póstumos. Exacto, por eso los llamaban malditos. Como Xavier Forneret y otros ejemplos de... Bueno, y en todo el tiempo que estuvo, bueno, que fue como hemos visto muy poco, el tiempo que estuvo coqueteando con los cenáculos literarios Rimbaud en París, parece que enseguida, bueno, fue una cosa de amor-odio, una relación de amor-odio. Sí. Por una parte despertaba, bueno, era un talento reconocido entre una pequeña élite de poetas. Sí. Pero por otra parte nadie lo aguantaba, parece ser. Bueno, o él era demasiado respondón o contestó, nunca, no lo hemos sabido bien nunca. Y bueno, el caso es que no duró mucho por allí, por esos círculos. No, prefería conocer otras cosas. Y parece que quedó un poco decepcionado de los cenacles y la parecía como, vida como, oficial de los artistas. Como si sus las ambiciones que él ponía en la poesía, como si fueran más allá de la propia literatura. Como... Sí, él quería llegar a transformar la vida. Changer la vie era uno de sus lemas favoritos. El amor debería reinventarse, eso ya se sabe. Bueno, cambiar la vida. Luego esto fue recogido por los surrealistas y hay por ahí un célebre manifiesto o escrito de Breton. André Breton. Posición política al surrealismo, creo que viene ahí. Sí. Donde habla precisamente, se refiere a esta fórmula de Rimbaud de cambiar la vida y la une a aquella otra de Marx, que de las tesis sobre Feuerbach, sobre la transformación del mundo, ¿no? Lo de los filósofos hasta ahora se han dedicado a interpretar el mundo. Han tratado de interpretar el mundo, pero sin embargo lo que hay que hacer es transformarlo. Entonces Breton unía las dos consignas y bueno, eso lo heredaron luego también los situacionistas. Sí. Entonces, hablando un poco de esta deriva política de la obra de Rimbaud, te quería preguntar un poco, hablaste un poco antes de pasada de la Comuna de París. Sí. Te quería preguntar un poco eso, por dónde iban sus inquietudes sociales y políticas y qué se sabe de su participación en la Comuna y bueno, de más allá, pues si estuvo implicado en algún otro tipo de proyecto, bueno, de revolución social o proyecto utópico. Era demasiado joven como para participar en la Comuna en cuanto a gente activo como los Anculot. Él era más bien un observador de 15 años o 16, que se mezcló allí porque quería saber lo que pasaba y lo que se cocía en la ciudad de París en aquel momento. Pero fue más bien un testigo que un propio soldado de la revolución o algo parecido. Era más bien un testigo interesado en saber, no sé, hablaba con todo el mundo, esoteristas, magos, anarquistas, socialistas, utópicos. Monsieur Proudhon se reía mucho de los socialistas utópicos. Chez Monsieur Proudhon han nacido estos consejos. El anarquismo de Proudhon, tan burgués y tan poco revolucionario. Bueno, hay un poema de esa época que dice: ¿qué nos importan, di corazón, estos charcos de sangre y brasa, mil crímenes y largos gritos de rabia, estos sollozos de un infierno que arrasa todo orden, y Aquilón triunfando en el derrubio, y la venganza? Nada, pero sí, la queremos. Senados, príncipes, industriales, reventad, poderes, justicia, historia, a muerte, tenemos derecho, la sangre, la llama de oro, conságrate a la guerra, a la venganza, al terror, alma mía. Volvamos al mordisco. Pasad, repúblicas del mundo. Basta de emperadores, de regimientos y colonos. Basta de pueblos. ¿Quién blandirá torbellinos de fuego furioso sino nosotros y los que creímos hermanos? Nosotros, fantasiosos amigos, os agrada. Nunca trabajaremos, oleadas de fuego. Esfumaros, Europa, América y Asia. Vengador, nuestro avance ha cercenado todo, ciudades y campiñas. Seremos aplastados, brincarán los volcanes y el mar conmocionado. Amigos, corazón, sí, son nuestros hermanos. Y si negros y anónimos fuéramos, vamos, vamos, ay de mí, ya me siento temblar, la vieja tierra sobre mí, cada vez más vuestra, se derrite. No, no es nada, aquí sigo, sigo aún. Bueno, pues ese era un poco el tono. Y ya lo creo, sí. Monarquía, repúblicas, pasad, Europa, Asia, América, no existen. ¿Cuándo acabará el tiempo de todas esas cosas? Los estados nacionales, los continentes, las divisiones de las geográficas convencionales. ¿Cuándo brillarán los verdaderos artistas? El artista debería ser un ladrón de fuego, alguien que recoge de la naturaleza los tesoros que ella esconde si se escarba bastante abajo y que lo entrega, lo ofrece a los otros para que lo vean. Pero no se dedica a hacer himnos a las monarquías o a los regímenes o a los regímenes pasajeros. Habla para todos los hombres, para los desdichados de todas las épocas, a los que de alguna forma tendría que redimir, ayudar o animar con su canto. No sé si tienes por ahí algún poema que quieras recitarnos. Bueno. Me gustaría leer Le Cherchese de Poux, del que hablo también en el libro. Quand le front de l'enfant, plein de rouge et tourmente, implore le semblant de rêves indistincts, il vient près de son lit des grandes sœurs charmantes, avec de frêles doigts aux ongles argentins. Cuando la frente del niño, llena de rojas tormentas, implora el bálsamo blanco de los sueños indistintos, se acercan al lecho en que duerme dos grandes hermanas encantadoras con dedos temblorosos con uñas argentinas. Ellas sientan al niño delante de una cruzada, delante de una ventana grande y abierta en que el aire azul baña un macizo de flores. Y en sus pesados cabellos en los que cae el rocío, pasean sus dedos finos, terribles y encantadores. Él escucha cantar sus alientos temerosos que florecen de mieles, vegetales y rosas, y que interrumpen a veces un silbido, salivas, retomadas sobre el labio o deseos de besos. Él escucha sus párpados negros batiendo sobre el silencio perfumado. Y sus dedos eléctricos y dulces hacen crepitar entre sus grises indolencias, bajo sus uñas royales, reales, la muerte de los piojillos. He aquí que asciende en él el vino de la pereza, suspiro de armónica que podría delirar, y el niño se siente, según la lentitud de las caricias, a surgir y morir sin tregua un deseo de llorar. Es uno de los poemas que más me gustan, un recuerdo de infancia, cuando sus dos hermanas venían a despiojarle porque había cogido piojos en la escuela o cosas de estas. Bueno, vamos a escuchar otro poema, pero esta vez en una versión musicada, a cargo de Xavier Baró, una versión en catalán, de un poema que aparece también intercalado en uno de los capítulos fundamentales de Una temporada en el infierno, en La alquimia del verbo, del que luego sí. A lo mejor nos lees también alguna cosa. Bueno, vamos a escuchar esta versión musicada. és el mar que ha anat a unir-se amb el sol. Ànim sentinela, murmurem al bot de la nit tan nula i del dia en foc. Als humans sufragis, als ànims comuns, allà t'alliberes i voles segons. Sola, brasa de satí, el deure s'exhala sense dir per fi. Sense l'esperança, cap orientador, ciència amb la paciència, el suplici és segur. Ja s'ha retrobat que l'eternitat al mar que ha anat a unir-se amb el sol. Lo dice con N. Ya estamos aquí de vuelta. A ver, que casi nos pilláis aquí hablando. Bueno, vamos a leer ahora un fragmento de también de la temporada del infierno. En concreto hay un pasaje que es la alquimia del verbo, que tiene dos partes, y en la segunda parte, bueno, es lo que vamos a escuchar ahora en la voz de Francisco Morán. Sí, vamos a ver. A mí, la historia de una de mis locuras. Desde hacía mucho tiempo yo me jactaba de poseer todos los paisajes posibles y encontraba irrisorias a las celebridades de la pintura y de la poesía moderna. Amaba las pinturas idiotas, las apariencias de las puertas envejecidas, decorados, telas de saltimbanquis, enseñas, banderas, iluminaciones populares, la literatura pasada de moda, el latín de iglesia, libros eróticos con faltas de ortografía, romanos, novelas de nuestras abuelas, cuentos de hadas, pequeños libros de la infancia, viejas óperas, refranes ingenuos, ritmos naifs. Yo soñaba cruzadas, Viajes de descubrimiento de los que no existe relato, repúblicas sin historias, guerras de religión aplastadas, revoluciones de las costumbres, desplazamientos de razas y continentes. Creía en todos los encantamientos. Inventaba el color de las vocales, A negro, E blanco, I roja, O azul, U verde. Regulaba la forma y el movimiento de cada consonante y con ritmos instintivos yo me enorgullecía de inventar un verbo poético accesible un día o otro a todos los sentidos. Me reservaba la traducción. Fue sin embargo un estudio. Escribía silencios, noches, anotaba lo inexpresable. Fijado a vértigos. Bueno, no está nada mal. Bueno, pues pasamos ahora a otro asunto bastante controvertido también. Al hablar de Lautremont y de Baudelaire, bueno, hablamos de que compartía Rimbaud su hábito por la blasfemia y su obscenidad. Y ha habido, sin embargo, lecturas católicas de Rimbaud que pintan esta blasfemia como efecto de una desesperada búsqueda de Dios. Y como si hubiera sido su obra, todos sus padecimientos, una especie de vía crucis, al final del cual, en su lecho de muerte, ya hablaremos un poco de las penalidades que tuvo que pasar al final. Sí. En su lecho de muerte se hubiera acabado por reconciliar con Dios. Entre otras, pienso en la interpretación que hizo Paul Claudel. Ajá. Que lo tenía, recordemos, esa denominación que le dio por místico salvaje. Ajá. Que eso, en cuya obra, pues tras mucha blasfemia y escondida como una nostalgia de Dios, al fin reconciliada. Esta visión fue muy combatida por los surrealistas. Y bueno, ¿qué te parece a ti? Bueno, yo no estoy demasiado seguro porque ya no pertenezco al grupo surrealista, aunque sigo viendo algunos de sus componentes y de hecho formamos parte de otro grupo, Kula, que de artistas independientes de Asturias, que todos saben lo que escribió André Breton y otros autores, pero no estamos ligados por un voto como las monjas a practicar solamente escritura automática. La interpretación de Claudel es como la que haría aquí el Opus Dei de alguien que fuera muy rebelde de joven, pero que de viejo, cuando viera acercarse la muerte, pensara, bueno, ¿y si me reconcilio con la iglesia de mis padres y tal? Que podía ser una forma de recuperar a su familia antes de marcharse de este mundo, con las que siempre tuvo una relación tan tirante. Y una relación un poco interesada por parte de la iglesia. Rimbaud no se parece ni a Oscar Wilde ni a Baudelaire. Eso sí que se arrepintieron y pensaron, qué mal hicimos en escribir Las flores del mal, qué mal hice en escribir aquellos aforismos tan ingeniosos. Eso sí que se arrepintieron en las prisiones de Inglaterra o en la ciudad de París. Rimbaud siguió siendo el mismo, de joven, de viejo, aunque prometiera ser bueno y volver a reconciliarse con la fe. Parece que asombraba a los sacerdotes que iban a confesarle en sus últimos días y le decían a su familia que conocían a poca gente más creyente que su hermano. Pero la iglesia siempre ha estado muy preocupada de si en sus últimos momentos alguien ha decidido volver a la religión y, por lo tanto, reconocer el camino, para que tomemos el resto de su obra como un intento mal enfocado de expresar las verdades de la Iglesia Católica o algo de ese tipo. Es una especie de ventriloquía post-mortem. Sí, exacto. Hace hablar a Rimbaud diciéndole lo que uno querría que hubiera dicho o lo que querría que hubiera querido decir. Pero bueno, que esta controversia que se da en los religiosos también se da en lo político, con distintos bandos. Efectivamente. Y bueno, en otros aspectos. Efectivamente. Y bueno, hablamos un poco ahora de los últimos años de Rimbaud. ¿Qué penalidades a las que me hacía referencia antes tuvo que pasar? Bueno, contrajo la sífilis, volvió en una silla de ruedas a Francia. Su amante africana de Harrar, al parecer, acabó ayudándole a contraer la sífilis y tuvieron que amputarle las dos piernas. Realmente esa parte de la vida de Arthur es bastante, bastante difícil de digerir, incluso para sus biógrafos. ¿A qué, se dedicaba él en África? ¿Era simplemente...? Trabajaba para la casa Barley e Hijos y no paraba de escribir a Francia peticiones de libros sobre mecánica, sobre química, sobre geología, sobre ciencias exactas, sobre ciencias del mar. Parece que no sé lo que hacía exactamente para la casa Barley, pero era la única de la que estaba seguro que necesitaban sus servicios y que se los iban a compensar. Hasta este periplo africano de los últimos años abarca más o menos la última década de su vida. Pues sí, la última década o los incluso los últimos 15 o más años. Fue muy largo su exilio en Harrar. A pesar de que vivía en una casa que si ves la fotografía dices, caramba, qué casa tan poco geométrica. Debía de encantarle si piensas en el texto de las iluminaciones. Estaba toda en una casita blanca toda llena de agujeros. Nada parecida a los edificios de Berlín. Y bueno, era donde vivía y realmente resulta impresionante. Parece que hubiera llegado a donde quería llegar con sus poemas a través de la casa en la que vivía en África, con su amante de origen en Anadén. Y en esta última etapa, ¿cómo explicas que un tipo tan brillante que había revolucionado la poesía del momento, que se aparte absolutamente de repente de toda poesía, no simplemente que no la dé a publicar, sino que ni siquiera escriba, ni haga referencia a ello, ni se plantee alguna duda? Hay un capítulo del Paraíso de las Tormentas que se llama El silencio a Tugambó, donde me pregunto de dos o tres maneras diferentes cuál sería el motivo más verosímil por el que Gambó dejó de escribir. ¿Había llegado a decir todo lo que creía que podía decir un poeta? ¿Había llegado al culmen de su inspiración y se le agotaron las ideas? ¿O es que había llegado a la conclusión de que de momento no tenía más que decir? Dada la respuesta a su poema, a su poesía y el poco éxito, la poca resonancia que había encontrado. Es un perpetuo misterio. Gambó nunca lo quiso desvelar. Bueno. ¿Por qué abandonar la poesía, que era una de las cosas que más había amado en su vida? Y sí, se nota cuando le lees. Y bueno, hay también distintas interpretaciones también de esta etapa, ¿no? Sí, la hermenéutica. Incluso hay quien se le... no, en cuanto a actitud vital me refiero también, sí, de lo que implicaba ese paso de abandonar la poesía. Hay quien se lo reprocha amargamente, como Albert Camus en El hombre rebelde, por ejemplo. Albert Camus, sí. Albert Camus también dice en El hombre rebelde que L'Autremont, que Maldoror, el héroe de L'Autremont, tenía la misma excusa que todos los rebeldes, que era la de defender al hombre, cuando para su rebeldía, cuando lo que es los cantos de Maldoror es un canto a lo malvada, intrínsecamente perversa e inevitablemente codiciosa, torpe y detestable, que es la humanidad en general. Cosa que él quería denunciar volumen tras volumen, escrito tras escrito y novela tras novela, como dicen los cantos de Maldoror. Quería denunciar la maldad del hombre. Lo de que quería redimirlo son ideas burguesas de alguien que no ha leído su obra, sino que solo conoce el título y la portada, decía André Breton. Lo siento porque Albert Camus no entendiera a Gambó cuando dejó de escribir, pero puede que a él le pasara lo mismo con la filosofía o con la literatura, si hubiera encontrado tan poco eco, teniendo tantísimo que decir. Y bueno, pasamos ahora a otra cuestión, que es la de, bueno, muy delicada para la poesía, que es la traducción a otra lengua. Ya, bueno, esto es complicado en toda obra artística, pero en la poesía, pues con la métrica, todos los asuntos rítmicos, y la rima, los distintos significados, las palabras, bueno, todavía más muy complicado. En el caso de Rimbaud, ¿cómo ves tú la fortuna de las traducciones que se han hecho a esta lengua y cuáles te parecen más recomendables? Yo puedo hablar de las traducciones al castellano, que son las que conozco. Entonces, puedo decirte que las primeras traducciones de Gamboa tal vez no sean perfectas, como trata de evocar el título del libro. Le Paradis des Orages quiere decir el paraíso de las tormentas, pero para un autor como Cynthio Vitier, que le mandaron un libro mal tipografiado, como diría Marcel Duchamp en Francia, o una edición de bolsillo barata francesa o algo, lo tradujo como el paraíso de las naranjas se hunde, cuando para cualquiera que sepa francés se da cuenta de que lo que quiere decir la frase de Gamboa es el paraíso de las tormentas se hunde. Pero a pesar de que no eran tan exactas, tan perfectas y tan absolutamente correctas como versiones del francés de su obra, a veces tienen el encanto que tiene el amor auténtico, aunque no conozcas exactamente los apellidos del padre o la madre de la chica de que estabas enamorado cuando tenías 16 años. Y antes me decías que de este... Tienen el encanto de la ingenuidad. Uh-huh. Y del aprecio por el poeta. Y de este traductor... A pesar de que no sean tan perfectas. Este traductor que el nombre... Cynthio Vitier, es cubano. Me comentabas antes a micro cerrado que... Su versión de Las Iluminaciones es la única que todavía leo en castellano. Y tengo uh-huh. más de 3 ediciones distintas. Uh-huh. Si quiero leer a Gamboa en francés, tengo 2 libros. Uh-huh. Y prefiero leerlo en francés o en la versión de Vitier. Las Iluminaciones, Una temporada en el infierno, es otra cosa. Hay otras versiones. Él tradujo muy bien Las Iluminaciones en Visor, en 1970. De hecho, conservan esa traducción en la versión de Orbis. Es el que han elegido. Bueno, la versión de Orbis la sacamos aquí a colación porque es la que coincide que tenemos en la radio. Uh-huh. Y le comentaba antes también a Francisco que, bueno, parece ser que es una edición tomada a su vez de la de Visor. Sí, sí, los traductores de Visor. Y aquí incluyen traducciones en este volumen, que son las poesías completas, pues incluyen versiones de Aníbal Núñez, de David Conte, del mencionado Cynthio Vitier y de Gabriel Celaya, para este último, para Una temporada en el infierno. La versión de Gabriel Celaya la tuve en su momento, sí. El prólogo sobre Gamboa y La temporada en el infierno. Fue la primera versión que leí en castellano. Uh-huh. Bueno, ¿y tú mismo has traducido a Rimbaud? ¿Lo has intentado? A lo largo del libro sí, por ejemplo, en el capítulo que dedico al barco ebrio, en cuanto a imagen de los avatares de la estética, pues, bueno, me permití, con ayuda de diccionarios y de mi conocimiento del francés y de distintas versiones de su obra, pues traducir un poco cada estrofa e ir relacionando lo que él decía de su navegación en Le Bateau Ivre, uno de los poemas más importantes, hablar de la belleza de lo grotesco, del surgimiento del romanticismo, de la influencia de los cambios que se producían en el arte y en la estética a partir del surgimiento de la modernidad y ese tipo de cosas, cuando la gente dejó de admirar a la Venus de Milo como si era lo único que se podía hacer en escultura. Como en la famosa querel de los clásicos y modernos, que ganaron los modernos por goleada en Francia, aunque fue muy famosa y se habló mucho de ella. Y bueno, ya vamos a ir terminando. Te quería preguntar, bueno, Rimbaud ya vemos que es una especie de figura legendaria que tiene mucho atractivo por distintos aspectos de su vida, una vida muy turbulenta, muy enigmática. Sí, sus relaciones con el opio, con el hachís, esas cosas. También tenía esa también afición. También mañana, bueno, la absenta, ¿no? Me imagino la absenta, no sé si la probaría, seguramente, porque él probaba de todo y más lo que estuviera de moda en los cenáculos en los que participaba. Pero aunque no escribió Los paraísos artificiales, el poema Mañana de embriaguez, Matinée d'ivresse, de Las Iluminaciones, está basado en su experiencia con el hachís. Uh-huh. Y aquí que esto comenzó con toda la grosería, y aquí que termina con ángeles de llama y de hielo. Y aquí que esto comenzó con toda la sordidez, y aquí que termina con una desbandada de perfumes. Bueno, pues lo que te quería... Cualquiera que haya fumado hachís reconoce inmediatamente lo de la grosería y lo demás. lo que te quería un poco... A donde quería conducir un poco era... Sí. Que tras toda esta figura legendaria, tan atractiva, ¿qué queda de vivo en los poemas mismos de Rimbaud para cualquiera que los escuche sonar, desprevenido de esta aureola mítica que le rodea como personaje histórico y literario? Por supuesto, Rimbaud siempre es interesante, aunque lo encuentres en una librería y nunca hayas prestado atención más que a Lamartine, Hugo, Vichy o otros poetas más conocidos. Como decía un amigo mío, entra en la librería Paradiso una tarde sin haber leído ni los manifiestos del surrealismo, a ver qué tienen en poesía francesa. Una temporada en el infierno. Vaya, esto me gusta, a ver qué es lo que cuenta este tío. Y se puso a leer a Rimbaud. Así se volvió luego surrealista. Y fue uno de los miembros del grupo que conocí. Le gustó el título del primer libro y así fue empezando a conocer a los demás. Oye, ¿tenéis más de estas cosas? ¿Quién habla de este tío y tal? Uh-huh. Así conoció al grupo surrealista. Una gran librería, por cierto, la librería Paradiso. Sí, sí. De Gijón. Bueno, en tu caso particular, ¿cómo y cuándo llegaste a interesarte por Rimbaud? ¿También fue ahí en la librería Paradiso? No fue en la librería Paradiso. Fue alguno de mis compañeros de instituto era... Pertenecía al grupo surrealista de Gijón, uno de sus miembros jóvenes, no de los veteranos o de los fundadores. Pero bueno, los conocía por relaciones familiares que tenía y me los fue presentando y fui poco a poco leyendo los manifiestos del surrealismo, los campos magnéticos, alguna obra de escritura automática, Leonora Carrington, René Crevel, Robert Desnos. Y a interesarme un poco en los antecedentes, Lautremont, Rimbaud, Nerval con su Silvia, Aurelia, Mis prisiones, Alfred Jarry, o Al dictado de la locura, como decía Teófilo Gautier que escribía Nerval. Al dictado de la locura. Así le parecía tan asombroso su forma de escribir. Y bueno, fui tomando contacto con ellos por eso, por razones biográficas. Si no hubiera tenido amigos en el instituto, tal vez nunca me hubiera hecho surrealista ni hubiera leído al Marqués de Sade. No hubiera encontrado un motivo para encontrarlo interesante. Sin embargo, después me lo pareció. Uh-huh. Me pareció un gran novelista. Y de estos autores y libros que vas citando, ¿alguno más que quieras recomendarnos o que te haya marcado más a ti? O... Me interesa bastante más el Duchamp. En el libro Apariencia desnuda de Octavio Paz, primero se habla de una de las dos obras más importantes de Marcel, La novia puesta al desnudo por sus solteros, aún, todavía o mismamente, que nadie sabe cómo traducir bien meme del francés, la preposición meme del francés, y El ensamblaje de Champiano. Pero esas dos partes yo lo considero a una, la primera, la gran obra de Marcel Duchamp, porque es como un resumen de todo el resto de sus pinturas y de su trabajo con objetos ready-made, los objetos encontrados, los objetos modificados o los juegos de palabras. Fue a la que dedicó más de 7, 8 años o 9 de trabajo hasta dejarla definitivamente inacabada. Y después de que murió, cuando todo el mundo creía que había dejado definitivamente el arte y que no había encontrado más que hacer, pues se descubrió que había estado trabajando en un ensamblaje o lo que ahora llamarían una instalación que solo podía contemplarse en el Museo de Arte Moderno de Filadelfia a través de un par de agujeros escritos en una vieja puerta catalana que encontró en uno de sus viajes poco durante la Segunda Guerra Mundial o así, camino de Estados Unidos, y que hizo que le llevaran, que compró y hizo que fuera la el frontispicio a su trabajo. La segunda gran obra, como la llamo yo en mis escritos. Su segunda gran obra. Como podríamos decir, Octavio Paz, parece que la gran obra de los alquimistas medievales posee algunas veces su corolario, como ocurre en la Ética de Spinoza. Axiomas, proposiciones, conclusiones y escolios. Bueno, pues ya hemos hablado bastante sobre Rimbaud y no queríamos que acabara el programa sin mencionar algún otro asunto. Uh-huh. Uno de ellos era el de los surrealistas, que ya más o menos has enlazado tú naturalmente. Uh-huh. Y bueno, no sé si quieres añadir algo más. Yo enlacé biográficamente con los surrealistas. Uh-huh. Habían aprendido a pintar antes de que yo los conociera, y todavía tengo algunas de sus pinturas en casa que me siguen fascinando como cuando me las vi por primera vez. Pero vamos, ya te digo, es una cuestión biográfica, incluso podría decirse que casi familiar. Y bueno, vamos a pasar ahora a otro terreno, que es el de un poco otros libros que tengas por ahí, o publicados o sin publicar, pero en posible espera de ello, en el cajón, guardados, digamos, y otros proyectos en que andes metidos. Vamos, sí, a ver, este es tu segundo libro, que recordemos se llama El paraíso. El paraíso de las tormentas. Uh-huh. Tras las huellas de Rimbaud. Y hay uno anterior que se llama... El primero se llama El águila solitaria. Poemas y ensayos sobre antropología social. ¿Sobre antropología social? Sí, lo que estudiaba en la UNED durante 2 años, después de acabar los 3 primeros, la diplomatura en filosofía. Y cuéntanos un poco más de ese libro. Que... Bueno, incluye algún poema surrealista como Se sine pas sine pipe, una frase que es el título de un cuadro de Magritte, y esto no es un poema, y otros. No he traído un ejemplar por aquí para leer algo, pero lo publiqué en el 2015. Uh-huh. Gracias a mis amigos surrealistas que subvencionaron generosamente la edición. Uh-huh. ¿Y dónde podemos encontrar estos dos libros, tanto el de El águila solitaria como el de Rimbaud? Bueno, la editorial Vive Libros se encargó de distribuirlos, pero sería mejor que me los pidieran a mí o que los pidieran a la Radio Cucaracha personalmente. Yo puedo traerles los ejemplares y decirles el precio que tienen, que no es muy caro, pero... Bueno, si hay algún interesado que esté oyendo esto, pues bueno, pues nos puede contactar a nosotros y nosotros a su vez pasarle la bola a Francisco. Es lo más corto, aunque hay. En Ojanguren están de novedad. Uh-huh. En Cervantes he dejado ejemplares. En la librería La Palma también. Y en Santa Teresa no, porque aunque ahora hay una segunda que se llama como la primera había cerrado y pensé que ya no podía ser allí. Bueno, en cualquier caso tenéis eso, pues ya os digo, si tenéis problema para conseguir alguno, pues aquí podéis avisarnos y le pasamos la pelota a Francisco. Muy bien. ¿Y qué hay de entre lo que tengas por ahí en el cajón que pueda ser interesante? Pues mira, dar a conocer. Verás, dar a conocer así tal cual, no lo sé. Pero Ludwig Wittgenstein, el Círculo de Viena y la filosofía de la ciencia es sobre lo que me gustaría hacer mi tesis doctoral. A pesar de que en principio pensé que Sade, como resultado de la filosofía y como el paradigma máximo de lo que la filosofía tiene como mensaje, como contenido, me atraía como tesis antes de empezar a hacer la carrera, a medida que va siguiendo pasos y conociendo la historia de la Edad Media y una serie de cosas, bueno, ¿te parece más interesante hablar de Popper, de Feyerabend, de Thomas Kuhn o de Imre Lakatos y hacer una tesis sobre filosofía de la ciencia? Porque hasta ahora no hemos llegado, a partir de los descubrimientos de la lógica y la filosofía del lenguaje, a filosofar sobre algo que tenga más significado, importancia e implicaciones, incluso en la ciencia todavía a día de hoy, actual. En cuanto a descripción de la metodología científica, de lo que se puede o no se puede estudiar la ciencia, o de lo que queda más allá del límite, como dice Feyerabend, y sobre lo que hay que contentarse con especular o decir verdades aproximativas, pero nunca con certidumbre absoluta, como pretendía Carnap en el Círculo de Viena. Bueno, y por último, otra de tus preocupaciones es la de los problemas psíquicos, que conoces de cerca. Sí, los conozco de cerca. De hecho, sí. Y las dificultades, bueno, que rodean la enfermedad mental, que no sé si... La enfermedad mental en general, sí, el estigma, aquello de la imagen social de las personas con neurosis o psicosis o trastorno o bipolares y sus dificultades para integrarse en la sociedad en la que viven, en su entorno, para ser comprendidas por su familia, a veces incluso por los propios médicos, aunque no siempre, cada vez menos, y cosas así. Pues sí, de hecho he participado en el programa PROSPET de la Fundación Leonardo da Vinci Europea para afectados por la enfermedad mental, que se desarrollaron, hicimos 7, 8, 9 cursos, ahora los hacen otras personas, pero vamos, algunos de mis compañeras que aprendieron conmigo lo siguen haciendo en distintas regiones españolas, gracias a que pertenezco a una asociación de familiares y usuarios de los servicios de salud mental, como prefieren denominarlos los médicos, que formaban parte de la Asociación Europea que diseñó este programa. Y eso ha dado lugar a escritos sobre la locura, notas sobre la esquizofrenia, Outsider, historia de una esquizofrenia, o El día que me casé con Marilyn, que es un relato imaginario que me inventé sobre lo que me hubiera pasado como esquizofrénico y lo que hubiera experimentado si me hubiera querido casar con Marilyn Monroe, porque uno de mis delirios consistía en que hablaba con la televisión y conversaba con los telediarios. Ah, bueno, eso sí, es una... Me pasaba también cuando veía al cine. Lo oí en algún otro caso, sí. Sí, sí, es cierto. Parece que es una cosa, bueno, relativamente... Relativamente frecuente, pasa a veces. De este tipo de trastornos. ¿Y esto de Marilyn se encuentra por ahí publicado? Sí, yo tengo alguna copia en Paradiso, pero encuadernada por mí y editada por mi cuenta. En plan fanzine, digamos. En plan autodiseño, diseño hasta las portadas de los libros, como me gustaría que quedaran. Como la portada de Le Chien de Maldogo, que debió discutirla hasta el Otremont sobre el orden de las letras o cómo tenía que ir la tipografía. Pero publicados solamente 2 libros, ahora encuadernados por mi cuenta. Incluso tengo una versión de Le Paradis de Logas con la foto de Gallimard en rojo, impresa en tamaño folio para coleccionistas. Bueno, y vamos a despedir ya. No sé si quieres leernos una última cosa. Bueno. Ah, mira, yo sí que quería sugerirte una que un poco como homenaje a los compañeros de los capítulos prohibidos de Corintellado, una cosa que solían leer, o bueno, yo tengo medio recuerdo de que a mí me es bastante familiar como haberlo oído, igual me lo estoy inventando, pero Dime, hay un poema de las Iluminaciones que se llama Democracia, pues por ejemplo ese me suena bastante de haberlo oído frecuentemente aquí en Radio Cuca, en ese programa muy veterano. Democracia, las Iluminaciones. De hecho, por cierto, un saludo a Javi, que el otro día estaba por aquí, le comenté de este programa y me hablaba de un libro que tenemos en la biblioteca y yo no había reparado en él. Y bueno, lástima que no lo tengo aquí ahora mismo para que lo puedas ver, pero que sí, tal vez lo conozcas. Es un libro de Adonis, Sufismo y Surrealismo. Y en él, pues, él, digamos que... Conozco las dos cosas, pero la relación entre las dos no. Él establece una afinidad entre la tradición sufí y la poesía de Rimbaud. Sí, pero bueno, yo tampoco lo he podido leer todavía. Ajá. Simplemente, bueno, queda ahí como nota. Sí, entonces, sí. Bueno, vamos a... Me encantaría que leyera Mystic, es un poema que recuerdo. Venga, venga, Mystic, a ver. Sobre la mística, sobre la pendiente del talud, los ángeles... Los ángeles voltean, sobre la pendiente del talud, los ángeles voltean sus vestiduras de lana en los herbazales de acero y esmeralda. Prados de llamas saltan hasta la cima de la de Dimamelón, de la colina. A la izquierda, el terreno de la Gueté está... dibujado por todos los homicidios y todas las batallas, y todos los ruidos desastrosos hilan su curva. Detrás de la ribera de la derecha, la línea de los orientes, de los progresos. Y mientras que la banda en lo alto del cuadro está formada por el rumor giratorio y ágil de las conchas de los mares y de las noches humanas, la dulzura florida de las estrellas y del cielo y del resto desciende enfrente del talud como una cesta de pan contra nuestro rostro y vuelve el abismo floreciente y azul allá abajo. Bueno, y ahora si puedes buscar el de democracia. Sí. Perfecto. Ningún problema. Guerra, democracia. Democracia, aquí está. La bandera va al paisaje inmundo. Nuestro paso ahoga los tambores. En los centros, en las capitales, nosotros alimentaremos la más cínica prostitución, masacraremos las lógicas revueltas. A los países pimentados y detrempados, al servicio de las más monstruosas explotaciones industriales o militares. Hasta luego aquí, no importa cuándo. Conscritos de la buena voluntad, nosotros tenemos la filosofía feroz, ignorantes para la ciencia, enrojecidos por el confort, el enterramiento para el mundo que va, es la verdadera marcha, hacia adelante, en ruta. O en ruta hacia adelante. Bueno, pues muchas gracias. Gracias a ti. También un saludo a José Antonio Méndez, que estuvo contigo presentando el libro hace poco. Ah, sí, se lo diré. Y hablamos con él también. Bueno, y no pudo venir, pero le haremos llegar esta emisión. Y muchísimas gracias. Y nada, pues... te emplazamos a que si sale esa tesis sobre Wittgenstein, pues que... Bueno, sobre la filosofía de la ciencia, más en concreto. Pues que podamos hablar sobre ello, porque por aquí tenemos... En este programa se trata de dar a conocer libros que tenemos por aquí en la propia biblioteca, y resulta que de ese tema pues hay varias cosas, no excesivamente. Sí, sí. Vamos, de muchos de los autores que citaste no tenemos, pero... Pero, por ejemplo, tenemos algo de Feyerabend y de Wittgenstein. Ah, Feyerabend, sí. El tratado contra el método Russell. Y todas estas cosas. Russell, bueno, Wittgenstein. Entonces, alguna cosa a lo mejor podemos aprovechar. Muy bien. Bueno, pues nada, hasta otra. Os dejamos con El barco ebrio, cantado por Leo Ferré. Y os despedimos ya hasta la próxima entrega. Este programa pues va a ir grabándose según vayamos encontrando material. Disponibilidad y material, y entre tanto pues procuraremos irlo alternando con otro programa aquí en esta franja de los miércoles que se llama Observatorio de Anacronismos. Bueno, hasta la próxima. Salud. Quedáis en Radio Cuca en el 107.3 de la FM y en www.radiocuca.org. Ahora, después de este barco ebrio de Leo Ferré, quedaréis con la programación enlatada, pero por muy poco tiempo, porque enseguida llegan los compañeros de la Juventud de Mierda, que ya están por aquí en el local acechando. Venga, buenas tardes. Comme je descendais des fleuves impatients, je ne me sentis plus aidé par les haleurs. Comme je descendais des fleuves impatients, des peaux rouges criards les avaient pris pour cible, des peaux rouges, les ayant cloués nus au poteau de couleur. J'étais insoucieux de tous les équipages, porteurs de blé flamand, ou de cotons anglais, quand avec mes haleurs on finit ces tapages, les fleuves m'ont laissé descendre où je voulais. Dans les clapotements furieux des marées, moi, l'autre hiver, plus sourd que les cerveaux d'enfants, je courus, et les péninsules des marais n'ont pas subi tohu bohu plus triomphant. La tempête a béni mes éveils maritimes, plus légers qu'un bouchon. J'ai dansé sur les flots qu'on appelle aux rouleurs éternels de victimes, dix nuits sans regretter la lignée des phalos. Comme je descendais des fleuves impassibles, oui, je me sentis plus guidé. Des peaux rouges criards les avaient pris pour cible, les avaient pris pour cible, les ayant cloués au poteau de couleur, au poteau de couleur, les ayant cloués au poteau de couleur. J'étais insoucieux de tous les équipages, porteurs de blé flamand ou de cotons anglais, quand avec mes haleurs on finit ces tapages, les fleuves m'ont laissé descendre où je voulais. La chair des pommes sûres, l'eau verte pénétra ma coque de sapin, et des taches de vin bleu et des vomissures me lava, dispersant gouvernail et grappin. Et dès lors, je me suis baigné dans le poème de la mer, infusé d'astres et lactescent, dévorant les azurs verts où flottait son emblème et ravi un noyer pensif, parfois décent. Où, teignant tout à coup les bleuités, délires et rythmes lents sous les rutilements du jour, plus fortes que l'alcool, plus vastes que nos lyres, fermentent les rousseurs amères de l'amour. Je sais les cieux crevant un éclair, et les trombes, et les ressacs, et les courants, je sais le soir, l'aube exaltée, ainsi qu'un peuple de colombes. Et j'ai vu quelquefois ce que l'homme a cru voir. Et j'ai vu quelquefois ce que l'homme a cru voir. J'ai vu